tuvo lugar la exposición de éxitos de ciencia educativa en celebración del aniversario 50 de la fundación de la escuela Kumsong y la secundaria número 1 Kumsong en el Salón de Ciencias del Palacio de Escolares y Niños de Manyongdae el 31 de octubre. En su local se exhibían los datos de éxitos logrados por los maestros, empleados y estudiantes de estas escuelas en la enseñanza y las actividades de arte e investigación científica bajo la gran confianza y amor de los grandes líderes y el mariscal Kim Jong-un.